Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, otra vuelta de tuerca. Cuarta parte. Esta es su noche, la noche de cuantos, como usted, desean vivir las más extraordinarias historias. La noche de todos ustedes, la noche de los aventureros y valientes. La noche en la que es posible hasta la más fantástica historia. No hay expedientes, asuntos más inquietantes que los que les ofrecemos en este programa, porque son historias debidas a los maestros de la literatura fantástica, de aventuras, de ciencia ficción, a los maestros del suspense, del terror, como Henry James. Estoy seguro de que, cuando ellos las escribieron, también las vivieron, como usted las vive ahora, navegando por los mares, cruzando llanuras, surcando los cielos, oyendo a algún lugar, como la mansión de Bly. La mansión de Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, en la que unas presencias amenazan a unos niños, según la institutriz de ellos, porque los niños nunca reconocen que se les aparezcan los fantasmas de la anterior institutriz, la señorita Jessel, y del señor Peter Quinn, hombre de confianza del tío de ellos. ¿Acaso solo los ve la institutriz? Para ella son demoníacos, porque intentan transmitir su mal a los niños, para que tenga continuación en ellos. Son muchas las interpretaciones que se han dado a Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Críticos como Harold Goddard, Hemingway Wilson, Louis Bax, Colin Wilson, Virginia Woolf han sacado sus propias conclusiones. Para Goddard, por ejemplo, los fantasmas son solo reales, porque reales los hace la imaginación de la institutriz. Edmund Wilson, por su parte, opina que la institutriz, para hacer más méritos ante su señor, del que se enamoró, ingenia tal historia, convirtiéndose en una gran protectora de los niños a su cuidado. Para Louis Bax, se trata de una historia de aparecidos. Colin Wilson se inclina por una corrupción deliberada de la inocencia. Virginia Woolf no duda de que los fantasmas no solo son reales para la institutriz. También, para otros, tales fantasmas son el lado oscuro de los personajes. Pero no nos anticipemos, porque al finalizar la historia, usted también tendrá su propia conclusión. Y no me cabe duda, será la mejor, porque será la suya, la que usted vivió. ¿Qué ocurre en la mansión de Bly? Sigamos introduciéndonos en las tinieblas en las que está, como también lo están sus personajes. Un joven caballero en Harley Street, en Londres, contrata como nueva institutriz de sus sobrinos, huérfanos, a una joven maestra que se enamora de él. Acepta el no tener que verle nunca más, ni el molestarle. En ella recae toda la responsabilidad de la educación de los niños. La institutriz irá a la mansión que el señor tiene en el condado de Essex, en Inglaterra. En una noche, tras conocer a la pequeña Flora y tras recibir una carta del director del colegio en el que está interno el pequeño Miles, comunicando que no lo admitirán más por, tal como insinúa, corromper a sus compañeros, ve a alguien en lo alto de una de las torres de Bly. Lo acabará identificando con Peter Quint, que fue hombre de confianza del señor y que murió. Como también murió la señorita Jessel, su predecesora en el cuidado de los niños, tal como lo cuenta la señora Gross, encargada hasta su llegada de la mansión y de los pequeños hasta que tuvieran una nueva institutriz. Los fantasmas de Jessel y de Quint se aparecerán a la institutriz, que cree que intentan transmitir su maldad a los niños, para que, así, el mal que anida en ellos continúe. Una historia terrible, otra vuelta de tuerca, de Henry James. Una historia maestra del suspense y del terror. Una historia que, sabiamente, su autor nos la cuenta por boca de su principal personaje, la institutriz. Por lo que, todo lo que sabemos, lo sabemos a través de ella. Y es sincera. ¿Se está describiendo tal como es a sí misma o nos miente? Esa es otra cuestión de otra vuelta de tuerca. Obra en la que, palabra tras palabra, nos hundimos en unas pavorosas tinieblas. Unas tinieblas escalofriantes en las que ya penetramos más y más. La verdad es que, señora Gross, en esta situación hay abismos en los que no me atrevo a profundizar. Y también posibilidades que, sospechando lo tenebrosas que son, no me considero con fuerzas para afrontarlas. Al menos por ahora. Sí, pero ¿qué hacer, señorita? Ante todo, no dejarnos arrastrar por nuestras propias fantasías. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, porque si perdemos la cabeza... Y aún no la hemos perdido, señora Gross, por suerte. Todo lo que me ha contado es cierto. Rigurosamente cierto. Es que es tan oscuro todo el asunto. De no serlo, ¿cómo es que yo, sin conocerlos antes de aparecérseme, sé cómo son? Se los he descrito tal como usted los conoció, a la señorita Jessel y a Peter Quinn. Le he hecho un retrato perfecto de ellos, un retrato que la asombró, señora Gross. Sí, cierto, lo reconozco. Pero... Le resulta muy enojoso el asunto y quiere enterrarlo. Algo que no puedo reprochárselo. Debo lograr que confíe en mí. No se alarme, querida. Yo misma quiero echar tierra sobre lo que ocurre en Bly. Como estoy convencida de que las apariciones no se han acabado, procuraré acostumbrarme a ellas. El que tenga que correr riesgos no me preocupa. Lo que sí me preocupa es saber hasta qué punto Flora y Miles están implicados en esta terrible historia. Debo superar esta angustia. Volcarme en la educación de los niños es algo que puedo lograr, que está en mis manos. Me lancé de nuevo al particular mundo de Flora. Me di cuenta que sabía posar su pequeña mano, delicada y consciente, en el punto doloroso. Me había observado con tierna curiosidad y después me preguntó: ¿Ha estado llorando, señorita? Había intentado borrar las huellas de mi llanto, pero al ver que la niña las había descubierto, la abracé y hasta me alegré de que notara que había llorado. Observar la profundidad de los ojos azules de la niña y sentenciar su amabilidad como una trama de precoz malicia era pecar de cinismo. Y antes que eso, prefería abjurar de mi juicio y, dentro de lo que me fuera posible, de mi angustia. No podía renunciar por así quererlo simplemente, pero podía decir a la señora Gross, y se lo dije una y otra vez, que con las voces de los niños resonando en el aire, sus cuerpos apretados contra mi pecho y sus rostros fragantes contra mis mejillas, todo se desvanecía menos su inocencia y su belleza. Sin embargo, no podía dejar de evocar aquella tarde en la que se me apareció la señorita Jessel, la reacción de la niña y el vínculo que se estableció entre las dos, como si estuvieran acostumbradas a verse frecuentemente. Flora, dedicándose a su juego, quiso desviar mi atención. Sin embargo, si no hubiera recordado los acontecimientos, hubiera perdido los débiles consuelos que aún podían significar algo. No hubiera podido aseverar a mi amiga que estaba segura de que no me estaba engañando. No me hubiera visto impulsada por la fuerza de la necesidad a esclarecer mi inteligencia, colocando a la señora Gross entre la espada y la pared. Le soy sincera al decirle, señora Gross, que no me imagino nada más abominable, pero que no creo en ello y que quede claro entre nosotras. Si lo creyera, le preguntaría sin ningún miramiento. No obstante, hay algo aún oscuro. ¿Qué es? Le pregunté al recibir la carta del director del colegio si la conducta de Miles había sido siempre intachable. Recuerdo que usted vaciló, respondiéndome finalmente que no podían tacharle de contaminar, corromper a sus compañeros. Y la verdad es que durante este tiempo su comportamiento es muy correcto. Entonces, ¿por qué dudó usted al responderme? ¿Hizo algo recriminatorio? Es una pregunta terrible. Señorita, durante varios meses, Miles y el señor Quinn estuvieron siempre muy juntos. Era una relación que, francamente, me molestaba. ¿Y qué hizo? Llegué a confesar mi preocupación a la señorita Jessel. ¿Cuál fue su respuesta? Que me ocupara de mis asuntos. Y entonces hablé con Miles. Me dijo que si pasaba las horas con el señor Quinn era porque se lo pasaba muy bien con él, que era muy divertido. Le recomendé entonces que un jovencito caballero como él no debería olvidar su rango. ¿Le recordó que Peter Quinn era solo un sirviente? Algo así. Algo así. Su respuesta no me agradó, por una parte. ¿Y por otra parte? ¿Le dijo a Quinn lo que usted opinaba de él? No. Eso no. No era capaz de hacer una cosa así, pero... ¿Pero qué? En algunas ocasiones negaba que había estado con él. ¿En qué ocasiones? Cuando salían juntos. Como si Peter Quinn fuera su tutor. Un tutor muy ilustre. Dejaba a su hermana sola al cuidado de la señorita Jessel. Como si la señorita Jessel y él fueran sus tutores. Sí. O sea que Miles mentía. Bueno, a su predecesora, señorita, no le importaba. ¿Esa fue la excusa de Miles? No. No, porque nunca me quiso hablar de ello. Deduzco que no le dijo nada de la relación de Jessel con Quinn. Por favor. No sabía de tales relaciones. Digo yo, porque Miles, una y otra vez, negaba todo. Pero usted, por lo que me dice, se dio cuenta de que había algo entre la institutriz y el sirviente. Yo no lo sé. No lo sé. Usted lo sabe, querida amiga, lo sabe. Solo que usted no tiene mi terrible audacia mental. Y por timidez, por decencia, quiere olvidarse de ese pasado. Tuvo que soportar tanto y sin mi ayuda. Qué mal lo debió pasar, señora Gross. Pero lo que es yo, le sonsacaré tal pasado, como sea, se lo aseguro. Dígame, algo debió ver en Miles que le hizo sospechar que estaba ocultando algo. Él no podía evitar... ¿Que usted supiera la verdad? Pues claro, lo cual demuestra el poder que esos monstruos tenían sobre el niño. Bueno, ya pasó, señorita. No me extraña ahora la cara que puso usted cuando le leí la carta del director. Yo puedo asegurarle que me extrañó tanto como a usted. Y además, si antes era tan malo, ¿por qué ahora Miles es tan bueno? Si le pudiera responder claramente. Hay que seguir haciéndose muchas preguntas. Ya seguiremos hablando. Dentro de unos días, porque tengo que pensar, o tal vez no pensar. No sé, señora Gross. ¿Le dijo Miles, instigado por Quinn, que usted también era solo una sirviente? ¿Que no tenía autoridad sobre él? Sí. ¿Y se lo consintió? ¿Le perdonó que le dijera tal cosa? ¿Usted no lo hubiera hecho? Pues sí, supongo que hubiera hecho lo mismo que usted, señora Gross. Pero mientras Miles estaba con el señor Quint... Flora estaba con la señorita Jessel. Eso les unía a todos. Les convenía a todos. Así eran felices. Todo encaja perfectamente. ¡Oh! ¡Qué idea más insoportable! Las mentiras y el descaro de Miles son evidentes. No corresponden con la educación recibida. Pero no son lo peor. Aunque desde luego deben tenerse en cuenta. Creo que debo vigilar. Sí, observar y observar. Espero que usted no vaya a acusar a Miles. ¿De tener una relación que me oculta? ¿Con alguien que murió? No, señora Gross, no. Mientras no haya pruebas, yo no acusaré a nadie. Solo hay que esperar. Pasaron los días y mi consternación se fue aplacando. Nada ocurría. Jugaba con ellos, me rendía al encanto de los niños. Una y otra vez me preguntaba cómo era posible que ellos no se dieran cuenta de mis pensamientos. Les prodigaba tanta atención que podían haber sospechado. Les abrazaba, les estrechaba contra mi pecho. Ellos, en cambio, me respondían ofreciéndome un cariño igual que el que yo les daba. Hay veces que el cariño que me dan me parece exagerado. Quieren complacerme en todo. Aprenden perfectamente las lecciones. Procuran que siempre esté entretenida. Me cuentan cuentos. Se disfrazan de animales salvajes para asustarme. Hacen representaciones. ¡Qué bien recitan! Son poemas que se aprenden en secreto. Hasta encarnan a personajes de Shakespeare. Y son tan pequeños. Todo, todo para demostrarme que me quieren. Quieren que sea feliz. Tendré que olvidarme de lo del colegio y buscar otro. Pero Miles, tan inteligente. Demasiado para la hija de un pobre párroco de pueblo. No puede perjudicarle una mediocre institutriz como yo. Pero es que son tan encantadores y están tan unidos. Nunca se pelean, no se envidian. El sentido musical de Miles es extraordinario. Cuando toca el piano. Yo tuve hermanos y sé cómo las hermanas los idolatrábamos. Pero hay veces en que pequeños secretos entre ellos. Pero tras la calma, la tormenta. Fue en una noche, sin que nada lo anunciara, tuve la misma fría sensación que había percibido en la noche de mi llegada a Bly. Aún no me había acostado. Leía sentada a la luz de dos velas. En la mansión había una biblioteca. Viejos libros, novelas del siglo XVIII, célebres. Había elegido a Amelia de Fielding, autor de Tom Jones. Unas blancas cortinas protegían el sueño de Flora en su camita. Estaba totalmente sumida en la lectura. Pero al volver una página, me sorprendí elevando los ojos y mirando la puerta de la habitación. ¡Qué extraña sensación! Aunque ya es muy tarde, creo que hay en la casa algo indefinidamente activo. El viento. Sí, habrá sido el viento. Porque me pareció oír un ruido. Cerraré la ventana. Iré a ver. Llevaré este candelabro. Nadie. Pero debo cerciorarme. El viento ha apagado la vela. Tendré que... Pero en el rellano de la escalera, silueteado por la luz que entra por el ventanal... No, es él. Era mi tercer encuentro con Quint. La aparición también se detuvo y me miró como lo hizo la primera vez, fija, intensamente. Me conocía tan bien como yo a él, tan detestable, tan horrible, tan peligroso. Pero no sentí el horror de mis anteriores encuentros con él. Si soy capaz de aguantar su mirada, habré triunfado. Y él se da cuenta de que no le tengo pánico. O sí, sí lo tengo, pero es tan real. Y por lo tanto tan monstruoso. Es repugnante. ¡Qué silencio! De no saber quién era, lo habría tomado por un intruso, un criminal. Y se hubiera enfrentado a mí. Pero él no. Me miraba. Tanto duró aquel silencio que comencé a dudar si yo estaría viva. El silencio mismo lo tragó. En el silencio desapareció. Lo vi descender por la escalera con su desfigurada espalda contrahecha hasta hundirse en las sombras. Permanecí algún tiempo en lo alto de la escalera hasta ir corriendo a mi habitación y descubrí que... ¡Flora! Su cama estaba vacía. Pero la niña estaba en la ventana, tras los cortinajes, con su camisón asomando por debajo de ellos sus pies descalzos, seria, mirándome gravemente. ¡Mala! ¡Flora! No se ha portado bien. ¿Qué, yo? ¿Dónde fue? Me acusa ella, cuando debía acusarla yo. Yo, Flora, leía y oí un ruido. Salí, pero ¿y tú? Estabas durmiendo en la cama y al regresar... Me desperté sobresaltada y al no verla en la habitación, me levanté para ver qué pasaba. Oh, señor. Creo que estoy mareada. Todo me da vueltas. Es el susto. Pero ahora que estás aquí... Yo la cuidaré. ¿Me permite sentarme, Flora, en sus rodillas? Sí, hazlo. Está pálida. Pero con tus manitas, acariciándome así la cara, me encuentro mejor. Pero, ¿cómo es que me buscabas en la ventana? ¿Acaso pensaste que estaría paseando por el jardín? Señorita, pensé que había alguien en el jardín. ¿Alguien? No puedo decir que fuera usted. ¿Viste a alguien? No, la verdad es que no vi a nadie. Miente. Pero ¿cómo lograr que me diga la verdad? Debería obligarla a plantearle la situación. Decirle, sabes que yo lo sé, y que me diga la verdad. Pero no, no me atrevo a una confrontación así. ¿Por qué dejaste tapada tu cama? ¿Para hacerme creer que seguías en ella? No quería asustarla. Pero si yo había salido como tú creías. Pero tenía que regresar. Eso también lo sabía. Yo la esperaba. Después, tras acostarla y estar junto a ella largo rato, cogiéndola cariñosamente de la mano, para que así estuviera convencida de que yo había regresado, pude dormir. Desasosegadamente. Las siguientes noches me las pasaba en blanco, sentada junto a la cama de la niña, levantándome de cuando en cuando de improviso, por si había algún intruso al que sorprender. En la escalera no volví a ver más al señor Quint, pero sí en una noche. Vi la figura de una mujer. Estaba sentada en uno de los escalones, cubriéndose el rostro con las manos. Me daba la espalda. Tenía el cuerpo encorvado, en actitud dolorosa. Desapareció sin volverse hacia mí. No pude ver su rostro, pero sabía que se trataba de la señorita Jesse. En otra noche, mis nervios fueron puestos a prueba. Fue en la undécima noche después del encuentro con el señor Quinn en la escalera, en la que creí que al fin iba a poder acostarme a la hora que normalmente lo hacía. Al filo de la madrugada, algo me despertó. ¿Qué ha sido? Oh, la vela está apagada. Fue Flora. Flora la apagó. No sé por qué, pero estoy segura de que ella lo hizo. No está en la cama. Pero sé dónde está. Ahí, camuflada tras los cortinones de la ventana. Mirando al jardín, como una espía. Tan absurda que ni se entera de que la estoy observando. Ni se da cuenta de que he encendido una vela. Ni que me calzo y me pongo la bata. Ya sé. Quiere estar en contacto con la misteriosa aparición. La señorita Jessel, tal como ocurrió al verla en el lago. La luna llena lo propicia. Necesitaba atravesar el pasillo sin que la niña oyera mis pasos y llegar a otra ventana paralela a la suya. Abrí muy despacio la puerta. La cerré tras de mí y me detuve un momento al acecho de algún ruido que proviniera del dormitorio. Mientras estaba en el pasillo, clavé mis ojos en la puerta de la habitación de su hermano, muy próxima a la de ella. Tuve que reprimir el impulso de entrar. Permanecí unos instantes junto a esa puerta, conteniendo la respiración, intentando escuchar algo en su interior. Estará Miles asomado, al igual que Flora a la ventana. ¿Y si yo, asomándome a su ventana, viera la extraña presencia en el jardín? Adelantaría mucho en el misterio, diciéndole mis motivos para hacer tal cosa. Este pensamiento se apoderó de mí hasta el extremo de hacerme llegar al umbral de su cuarto. Me detuve. Escuché. ¿Estaría también vacía la cama de Miles? Pero no entré. Elegí otra de las habitaciones de las que daban al jardín. Una habitación cuidada, pero no utilizada. Me acerqué a la ventana y la abrí. Alguien estaba en el jardín. Y mira hacia aquí. Pero no, a esta ventana no. Mira más arriba, hacia alguien que está en lo alto de la torre. Y en el jardín. ¡Oh, señor! Siento que me voy a desmayar. ¡Pero si es Miles! ¡Miles! ¿Y qué más ocurrió, señorita? Es que... mírelos ahora. Ahí sentados en el jardín. Miles parece que le está leyendo un cuento a Flora. ¿Tan inocentes? Sí. Tan inocentes. Lo que son. Pero lo que le he contado... Sí, es horrible. Es horrible únicamente lo que ella imagina. No sé. Los niños son buenos. ¿Y qué hizo Miles? No pareció sorprenderse cuando llegué junto a él. Le tomé de la mano y subimos juntos la gran escalera, por donde unas noches antes había visto a Quinn. Me preguntaba qué estaría pensando Miles y qué clase de explicaciones me daría. Había caído en una trampa. Eso me alegró. ¿La alegró? Sí, señora Gross. Porque así no podría seguir fingiendo. Tendría que contármelo todo. Pero según nos acercábamos a su habitación... ¿Qué? Me sentí abrumada. Y más cuando ya estábamos en la habitación, iluminados por la luna. Me tumbé en la cama. Comprendí que si él estaba atrapado, yo también. Él igualmente me tenía en sus manos. Tenía que hablarle de las apariciones. ¿Me creería? ¿Acaso no hay una regla de oro para las institutrices que prohíbe que hablen a los niños de apariciones, fantasmas, monstruos? Sí, sí, difícil situación. No se imagina cuánto, señora Gross. Atraje a Miles hacia mí y... Querido Miles, ahora por favor debes contarme todo, todo. Es preciso que me digas la verdad. ¿Por qué te levantaste? ¿Qué hacías en el jardín? Si se lo digo, señorita... ¿Qué, Miles? ¿Lo podrá comprender? Su tierna sonrisa, su dulce mirar. Pero el corazón me acaba de dar un brinco. Se sincerará conmigo. Su figura es tan noble. La de un príncipe azul. Señorita... Oh, sí, perdona, yo... ¿Y bien? Lo que hice, lo hice por usted. ¿Por mí? Quería que, si quiero... Yo también puedo ser malo. Que me crea malo para variar. Pero Miles... Un beso. Pequeño mío. ¿Cómo me cuesta no llorar? Ha sido tan convincente. O sea, que ni te llegaste a desnudar. No tenía sueño. Me senté y estuve leyendo. ¿Y cuándo bajaste al jardín? A medianoche. Cuando soy malo, soy muy malo. Malísimo, señorita. Sí, pero Miles, ¿cómo sabías que me enteraría de tu escapada? Me puse de acuerdo con Flora. Mi hermana tenía que levantarse y... pues hacer lo que hizo. Mirar por la ventana. Sí, eso es lo que hizo. Y caí en la trampa. Al levantarse, hizo ruido para que usted despertara. Y quiso ver lo que ella veía. Mientras tú te exponías en el jardín a pillar un buen resfriado. ¿Y de qué otra manera podría demostrarle que yo también puedo ser malo? Señorita, ¿lo hice bien? Demasiado bien, Miles. Estás radiante por tu hazaña, ¿eh? Y ahora, niño malo, a dormir. Pero Miles me miente. Así que, señora Gross, todo radica en unas cuantas palabras. Piense lo que podría hacer Miles. Me impresionó y me insinuó que podía ser más malo de lo que fue anoche. Sabe hasta dónde puede llegar. Y en el colegio en el que estudiaba también lo supieron. Y lo saben. Dios mío, señorita. ¿Cómo cambia usted de opinión? No, señora Gross, no cambio. Intento explicar cuanto sucede. Estoy convencida de que los cuatro se reúnen en cuanto quieren, en cualquier momento. Oh, por favor. Si usted hubiera estado con alguno de los niños cualquiera de estas últimas noches, lo comprendería todo. Se habría dado cuenta. Cuanto más he vigilado y esperado, más he tenido la sensación de que no hace falta nada más para estar segura de que el sistemático silencio de ambos es una prueba suficiente. Oh, realmente me confunde. Los niños nunca se han referido a ellos. Nunca. No hablan de la señorita Jessel ni del señor Quinn. ¿Le parece normal? Pues, tan pequeños. Y Miles... jamás ha aludido a su expulsión del colegio. ¿Por qué? No lo sé. Mírelos, señora Gross, mírelos bien. ¿Y? Parecen estar interesados en un cuento, pero no. Están pendientes de los muertos que han regresado, señora Gross. ¡Santo cielo! No lo dude. Están hablando de ellos, de la señorita Jessel y del señor Quinn. Se cuentan cosas horribles, monstruosidades. Ya sé. Ya sé, parezco una loca. No lo estoy. Aunque por lo que sucede podía estarlo. Si usted hubiera visto todo lo que yo he visto, lo estaría, señora Gross, pero yo no. Me asusta, me asusta. Yo, en cambio, me he vuelto más lúcida, gracias a lo que ocurre. Y solo quiero llegar a saber la verdad de todo este espantoso asunto. Señorita, están ahí, tan encantadores. ¿De qué otras cosas se ha dado cuenta? ¿Hasta dónde ha llegado? La belleza de los niños, su inocencia. Todo es un engaño, un fraude. ¿Por parte de los niños? Sí, por insensato que parezca. Esos angelitos nunca han sido buenos. Están ausentes, en otra parte. Por lo que resulta fácil vivir con ellos. Tienen su vida propia, ajena a la de los demás. No son suyos, señora Gross, ni míos. Son de ellos. ¿De Quinn? ¿De Quinn y de su amiga? Sí, de Quinn y de Jessel. Quieren dominarlos. Más. Poseer. No lo diga. Poseer sus espíritus. Señor. Señor. ¿Pero para qué? Para continuar insuflándoles el mal. El mal. Para continuar con su obra demoníaca, señora Gross. Continuarla en ellos, en los niños. Señorita. Cierto que ellos eran unos canallas. Pero ahora. Muertos. ¿Qué pueden hacer? ¿Hacer? Ya lo están haciendo. Y más. Más. Pueden llegar a destruir a los niños. Oh, la verdad es que... Aún no saben bien cómo, pero los persiguen con todas sus fuerzas. Solo se dejan ver a distancia, por decirlo de alguna manera. En sitios extraños, elevados, en lo alto de las torres, por ejemplo, o en la otra orilla del lago. Pero hay un verdadero propósito por ambas partes, de acortar tal distancia y superar los obstáculos. El que lo consigan, solo es cuestión de tiempo. Tan solo necesitan los canallas continuar sus peligrosas insinuaciones, apariciones. Para que los niños acudan a ellos. Así es, señora Gross. Y perezcan en su intento, a no ser que nosotras lo impidamos. ¿Nosotras? Sí. ¿Qué podemos hacer? Pero si su tío no quiere... Oh, que se los lleve con él. ¿Su tío? ¿Y quién se lo dirá al señor? Usted, señorita. Escríbale contándole... ¿Contándole qué? ¿Que la mansión de Bly está bajo el poder de unos monstruos? ¿Que está corrompida y que sus sobrinos están locos? ¿Y si lo están? ¿Y si lo estoy yo, quiere usted decir? Oh, si le escribo, vaya noticias. Y yo además me comprometí a no molestarle nunca. Sí, es cierto. El señor odia las complicaciones. Esa fue la principal razón... Por la cual esos canallas pudieron engañarlo durante tanto tiempo. ¿Es eso lo que está pensando? Sí. Y es cierto. La indiferencia del señor es terrible. En todo caso, como no soy canalla, no le engañaré. Pídale que venga. ¿Que venga aquí, a la mansión? Sí, sí, señorita. Debería estar aquí. Usted misma. Tiene que ayudarnos. Lo necesitamos. ¿Cree que yo me atreveré a pedirle tal cosa? No. No se atreverá. Mirándola, solo mirándola sé que no lo hará. Si él viniese, acabaría riéndose de nosotras. De mí especialmente. Pensaría que todo me lo inventé para que viniera Bly, para no estar aquí sola, para intentar seducirle. La señora Gross no puede comprender el orgullo que siento de servirle. Pero si usted se atreve a escribirle, si usted lo hace... ¿Qué, señorita? Los dejaré. A él y a usted y a todos. Estar con los niños era fácil, pero no el hablar con ellos. La situación se agravaba de día en día. En un mes llegó a ser asfixiante. Hubo nuevos momentos de inquietud, y ellos tan sutilmente irónicos conmigo. No era mero efecto de mi atormentada imaginación. Los niños sabían el motivo de mis tribulaciones, lo cual contribuía a crear una atmósfera extraña. No es que me sacaran la lengua o hicieran cualquier otra vulgaridad. Es que crecía entre nosotros lo intocable, lo innombrable. Nos callábamos cuando íbamos a tratar ciertos temas. Todo conducía a lo vedado, el retorno de los muertos. Algunas veces me parece que se decían: cree que lo hará, pero no lo hará. El que aludiera a mi predecesora. De mí lo sabían todo. Mis aventuras, quiénes eran mis hermanos y mis hermanas, las del perro y el gato de mi casa, el carácter tan excéntrico de mi padre, de mi hogar, de las conversaciones en mi pueblo. Qué hábiles eran para tirar de las cuerdas de mi memoria. Acababa sintiéndome observada. Observada desde algún sitio oculto. Oculto y terrible. Y por otra parte, debería estar más tranquila. No se repetían los encuentros con las apariciones. Se había acabado el verano y había llegado el otoño sin que nunca más me encontrase con la señorita Jessel o el doctor Quinn. Cielo gris y viento fresco. Hojas secas, muertas. Y todo como un escenario en el que ya no están los actores. No se me han aparecido más Jessel y Peter. ¿Por qué? ¿Todo se ha acabado? No creo. No creo. Desde aquí, a la orilla del lago, la mansión está tan gris como el cielo. Esta quietud es como si se anunciase un momento igual a, sí, a cuando llegué a Bly, cuando vi a Quinn por primera vez. Esta situación es peor que cuando se me presentan. No me gusta estar en tinieblas, en las tinieblas de la ignorancia. ¿Será que no soy capaz de ver lo que antes veía? Eso es horrible. Prefiero estar expuesta a cualquier peligro. ¿Dónde están? No lo sé. Y sé que están, y que siguen viendo a los niños, hasta cuando estoy con Flora y Miles. Los niños. Ellos tienen la prudencia de callarse sobre lo que me angustia. Y yo, que soy la institutriz, los insinúo. Oh, ¡qué bajeza la mía! Tenía que ser tan educada como ellos. Pero qué torpe soy. Pero cuando estoy con Flora y Miles y se hace el silencio, sé que están aquí. Hasta cuando Miles toca el piano. Es como si pasara algo. Algo invisible. Puro espíritu. Siento las presencias de ellos. Se dice, ha pasado un ángel. Pero ellos no. No son ángeles. Son demonios. Y les están transmitiendo algún mensaje a Bernal. Es terrible. Están aquí con los niños. Pero Flora y Miles juegan. Están siempre pendientes de agradarme. Qué canallas son los muertos que intentan apoderarse de los pequeños. Miles y Flora ven más, mucho más que yo. Cosas horribles, inimaginables. Retornan a sus anteriores relaciones. Deberían preguntarme como la señora Gross. ¿Cuándo vendrá el señor? ¿Y qué considerarán al escribir a su tío? Vivíamos pensando que podía estar con nosotros en cualquier momento. ¿Y real? Él en su casa de Harley Street, sin querer ser molestado, depositando su confianza en mí. Cumplo con mi deber, cumplo con mi promesa. Las cartas que escribían a su tío eran muy bellas, pero nunca se las envié. Las tomaba como ejercicios, de estilo, de expresión. No, nunca envié al señor las cartas de sus sobrinos. Los niños eran tan adorables, tanto que me hacían olvidar cuánto los odiaba. ¿Los odiaba? ¿Les temía? ¿O temía a los muertos? Y algo ocurrió. Algo que llegó de pronto. Fue un alivio, un extraño alivio, porque precipitó la catástrofe. ¿Qué catástrofe? ¿Qué catástrofe puede ocurrir en la mansión de Bly? Una y otra vuelta de tuerca. ¿Cuánto más podrá soportar la institutriz? ¿Y usted? Es todo lo que sucede en Bly tan oscuro, tan sórdido. ¿Y por qué acontece? Flora y Miles parecen ser unas criaturas angelicales, pero, según la institutriz, no, porque poco a poco la maldad de los muertos, de la señorita Jessel y del señor Peter Quinn se va introduciendo en ellos, aunque, viéndolos, nadie podría sospechar tal cosa, salvo la institutriz. Ella ve, sabe, siente lo que ella solo ve. Y los niños. La maestría de Henry James nos hunde cada vez más en las tinieblas, en el horror. Henry James aprieta y aprieta, poco a poco, pero implacablemente, la tuerca, su otra vuelta de tuerca. Hay en la mansión de Bly angustia. Usted no siente esa angustia. Lo que es a mí me escalofría. Y aún falta lo peor. Lo sabrá en nuestra próxima cita con ustedes. Le esperamos. Les esperamos. Si se atreven. Se atreven, de verdad, a seguir viviendo la historia. La siniestra historia que una joven institutriz dejó escrita en un álbum de cantos dorados, de terciopelo rojo. Una joven a la que, en la mansión de Bly, según ella, se le aparecieron los abominables espectros de dos malvados, el de la señorita Jessel, su predecesora, y el del señor Quinn, Peter Quinn, hombre de confianza del señor que la contrató para que se encargue de la educación de sus sobrinos huérfanos, Flora y Miles, dos niños encantadores, o no tanto, pero ¿y ella? ¿Quién es realmente? ¿Quién es la nueva institutriz de Bly? Sabemos poco, muy poco de ella. De origen humilde, hija de un clérigo de una parroquia de un pueblo, y que se enamoró del señor que la contrató, que la fascinó con su belleza, su educación, su cortesía, ya en la primera entrevista que tuvo con él, en su casa de Londres, en Harley Street. Lo verá una vez más, o sea, en total dos veces. Solo dos veces, pero su fascinación por él es total. Solo desea que él quede satisfecho de su trabajo. que la logie. Ella es el verdadero pago que espera, pero... Parece que su predecesora, la señorita Jessel, y el señor Quinn tuvieron unas inconfesables relaciones antes de morir. Unas relaciones apasionadas, muy apasionadas. Para ella son malos, pero en el fondo, ¿no será que le gusta tener iguales relaciones con su señor? Y no lo olviden, tras la adaptación radiofónica de Otra Vuelta de Tuerca, la de narración de Arthur Gordon Pym, la única novela que escribió Edgar Allan Poe. Se la ofreceremos a partir del primer domingo de abril. Una novela apasionante. Aventura, intriga, terror. Una novela solo para osados. Porque Poe, en narración de Arthur Gordon Pym, hace compendio de sus horrores. Todo comienza con un joven que emprende viaje como polizonte en un barco del que es propietario un amigo suyo. Pero después, tras surgir un motín, la situación se complica, hasta ser una situación límite. No se pierdan narración de Arthur Gordon Pym. Con ellas se lo pasarán de miedo. Con miedo. Con mucho miedo. Como ustedes desean. Y nosotros. Todos. Porque este programa es el del sonido del miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Otra Vuelta de Tuerca, cuarta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Lourdes Guerras, Natalia García, Maribel Sánchez Tearo y Blanca Gala. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.